Atento diario, atento diario, atento Harris, Tararira, y todo el conglomerado Sukaka en el archipiélago Uluru, al norte y al sur de los hemisferios. In my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. It bothers me. I can't get out. Don't you see what it's all about? That sound, it's in my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. My head is full, can't stand anymore. Let's go soon. Atento diario, va a comenzar la emisión de este 11 de octubre de 2022, es la hora 21, 2 minutos, dale volumen a las perillas, ya estás en el vivo de Palme Radio Rock, rock, rock, rock, rock. Hoy interrumpí la conversación de la noche pasada debido seguramente a los cansancios reunidos durante el largo fin de semana patriótico. Empalme FM. en una experiencia inédita, transmiten en duplex Radio El Empalme y Radio Limaic desde los Ciudadanos Palmares y Paysandú respectivamente. Estas versiones galopeadas que estás escuchando corresponden a los ingleses, che, de Shadow. Vos los conocés, Tararira. El Coso Río no sé si los conoce, que está en Florida ya con la moto. Acá veo un cartel, mirá, manda una foto. Están entrando lenta, pero seguramente los oyentes del Empalme esta emisión de hoy y se encuentran con estos, con estas músicas galopeadas. Claro, es de Shadow, un grupo que hace virtuosidad en la guitarra. Vio Parque Durazno, el Coso Río, con la moto, está el guía turístico, seguramente guiando a alguien por allá. Nosotros estamos acá, están entrando lenta, pero seguramente está el ingeniero José Carlos Urbideche, ya retransmitiendo, sentado tomando el mate, ahí debajo de nuestra antena de 1500 metros, sobre la costa del río Uruguay, más bien sobre el lado de Casablanca, Bellavista. Una vista espectacular. Desde ahí donde está el ingeniero Urbide, controlando que todo se desarrolle con la máxima anormalidad. Te transporta al lejano oeste. The Shadow de Sun For You. Claro, es música de la que usaban en las películas para el oeste. Mirá qué buena canción esta, che, que está llegando acá. Vamos a escucharla, después le doy la data. Shadow, en la emisión en vivo del Empalme de Radio Rock. Le voy a dar acá una pausa a ver si les puedo pasar alguna data. ¿Dónde tenía yo lo de Wiki? The Shadow es un grupo originario de Londres, Inglaterra. Se mantuvo activo desde la década de 1960 hasta la década de 1990. Mirá vos, alcanzaste a vos a verlo ahí, tararirano. Vos llegaste más después. En el 90, hasta el 90 tocaron. Mirá vos. Entre sus éxitos se encuentran sencillos como Move It de 1958. Entonces empezaron antes del 60. Let Me Be The One, con la que quedaron segundo en el Festival de Eurovisión en Estocolmo en 1975. Aunque el mayor éxito de toda su carrera artística fue el tema Apache, claro. El tema que versionaron acá los iracundos, eso vos ya lo sabés. Y con una muy buena versión lograron los Santuceros, con la guitarra de Leonardo Franco. Se reunieron de nuevo para una gira en 2004, surgieron como The Drifter, banda de apoyo de Cliff Richard. Mirá, eso no lo sabía. Y bueno, y sigue dando algunos datos. Un grupo interesante de los ingleses esto. Nosotros hace tiempo lo pasamos acá en el Empalme, no es que empecemos hoy, hace tiempo. El viejo Araújo va a sembrar pescado, a ver si salimos de esta malaria ecológica que plantearon las multinacionales y los multicondones, puros multis se metieron, nos van a matar, de acá nos quedan 2 años y pico, va a zafar y la veo fea, che. Suenan estos arpegios de esta guitarra, che. Ustedes escucharon ayer, si no escucharon ni ayer ni anteayer, se perdieron un completísimo informe de lo sucedido este fin de semana en Macondo y las zonas aledañas. Hizo un frío de cagarse también, una cosa rarísima, viste, un frío desconocido que aún permanece. Volvimos a restaurar la estufa, meta leña, una cosa increíble, pleno octubre, no sé qué va a pasar. Ah, sí, tengo el pronóstico de Vilo Púas acá, ahora lo voy a pasar porque se ubiquen. Pero el fin de semana la gente anduvo de candombe igual. Vos no escuchaste ayer, mirá, te doy un resumen. Sí, el informe que yo tengo para darte es ¿cómo se dice? Apabullante. Acalambrante. El Coco dice que participó de la luna llena en el Palmar junto a otro, a cerca de 60, 80 palmareño y que hizo tres discursos que fueron bien recibidos. Yo le pregunté, ¿y el frío? Porque hizo un frío ese día impresionante. Dice que estuvieron refugiados en la escuela y que Manuel le llevó gorra y pasamontaña y cuatro frazadas. Y que por lo menos fue adentro de la escuela, que no pasó tanto frío, estuvo horrible el frío. Y que hizo tres discursos. Y me dijo que participó Leticia Zunino del debate, que haciendo pan en un horno de barrio. Digo, yo hubiera sabido que venía Leticia Zunino, hubiera pagado 800 pesos en tres cuotas de 200, ¿o no? Ah, sí, cómo no. Estaba Leticia y no la cerquita la fui a saludar porque me dijeron es Leticia y... Esa era la ruta que traficaba la macolla, los indios antes. Esa era la. Ahora está intensamente traficada por los. ¿Cómo es? Los ñaracutú, ¿cómo es? Ya. Ah, no me acuerdo el arroyo que íbamos a pescar allá, ñaculutú. Ya ni pescado hay, hermano. Ya ni pescado, la forestal ha matado todo lo que he dicho. No queda nada, la represa ni hablar, ¿no? Empalme FM. Claro, yo no sé si ustedes estuvieron online, si no hay que repasar todo, es un trabajo bárbaro. Estuvimos hablando, creo que fue viernes o sábado, del oficio carrero, porque el Darwin, che, tararira, tu sobrino está por iniciar una investigación seria y despiadada del origen de los carreros. Lo digo, pequeña changa anoche. Bueno, y me pidió un aporte y yo ya aproveché para comenzar con este tema, le pedí permiso a él. Digo, ¿qué te parece? ¿Vos te parece que podamos...? Y viernes o sábado hablamos con Osiris Rodríguez Castillo, con Atahualpa Yupanqui, con Daniel Biglietti, todos muertos, del oficio del carrero. Dijeron cosas bien interesantes, ¿eh? Está subida la emisión. La podés encontrar ahí on demand, archive.org, el empalme de Radio Rock. Claro, es medio largo, pero yo estoy pegando acá los programas en el Facebook. Bueno, y hablamos de eso viernes, después el sábado. No me acuerdo si hicimos algo. Y el domingo hicimos el resumen de lo que había pasado el fin de semana. Y en esos dos días apareció el viejo que escuchó lo de los carros y yo le decía al Darwin, mirá lo que le decía yo al Darwin sobre los carros. Te mandé los aportes que no sé si habrás alcanzado a pispearlo sobre los carros del viejo Araújo, que es el tipo que tenés que entrevistar sobre el tema. Y me dice, se mostró muy interesado en tu trabajo, dijo que tiene una historia para contarte. Así que ya tenés dos posibilidades de contacto, claro, es sin plata de retorno, los datos que te tiramos nosotros es viaje de arena, goleza normal, un vino cuando mucho podrás comer y una ensalada de verduras. Che, pero él tiene una historia del carro, me dijo, y me mencionó varias cosas. Yo te mandé algunos audios, no te mandé mucho porque debo tener como 20, pero te mandé dos nomás. Donde hay datos interesantes. Uno son de él, viste, las historias del carro. Él es un carrero, sin duda, lo fue y es hasta hoy un carrero, sin duda. Si hay un tipo que tiene que preguntarle de la vida rústica en el carro, es Araújo. están ingresando lenta, pero seguramente los oyentes del Empalme Rock. A ver, les digo más o menos los que están llegando por el teléfono. Los de la plataforma los controla el ingeniero Urbide. Después tirame la data, Urbide, vos que estás mirando ahí en el... la plataforma Zeno, que nos provee de la base del software para emitir, ¿dónde están los del hemisferio norte? Ahí te va a aparecer el Tararira, un punto rojo en Long Island, y te va a aparecer el otro, ¿cuál era el que estaba en archipiélago Honolulu? ¿Cómo era el nombre del canadiense latinoamericanizado? Y te aparecen los de Isla de Sal, ahí en el Atlántico, en el medio del Atlántico, base soviética. Y bueno, los del sur, si querés, yo los miro acá. Los de Isla de Isla Horcada y todo eso. A ver. El Tino creo que ya está. Mirá. Estoy checando. Araujo está acá porque me mandó un mensaje. Mirá, el viejo Araujo está con los plantines. Está con los plantines. Acá estoy viendo. Y un vino rosé. Mirá. Para que no mentirte. Ingeniero Jorge, usted empezó el programa y yo empecé la jornada. No, ¿qué lo parió? Bueno, ahí viste que le metí el audio. ¿Y quién más está? Ya voy a ir repasando. Está el Tararira, te dije, está Ernesto. ¿Qué es lo que hace nuestro asesor de tango? Que ese tiempo no pasamos un solo disco de tango, ni ha sugerido nada. Lo último que dijo, que le dijera al ingeniero Urbide que buscara a Aníbal Troilo Pichuco. Está Carlos en país, en Saltoche, en las termas del Daimán. Soetur acá en Macondo, el Tino en la Callada de los Zorros, el Tocayo en Colonia, Daniel P, el ingeniero eléctrico acá. Está la señora Silvia, está Pepe Urequeguay, está Midland en el Museo del Tren en Paysandú. Está Pablín preparando su refrigerio habitual de esta hora. Está el Conso, le dije, llegando a Florida. Nos manda desde allá una hermosa foto. Está el gurú entre San Juan y Mendoza. Estaba ahí entre La Paloma, entre Maldonado y La Paloma. Se desencontraron con el Darwin, iban a tomar un vino, no se encontraron. Está Marcelo, che, Marcelo el de acá y Marcelo el de allá. Está Gavilán, está Darwin. Darwin está en Maldonado o en La Paloma, no sé. Está Elisa en Maldonado, diario, está acá en Macondo, che, mirá vos que preguntaba el otro día por bueno, y sigue la lista. Está el hombre de la cabecera sur del Queguay, está el Cariao que empezó a escuchar ayer. Tenemos tres oyentes nuevos y es bueno que escuchen este disco de The Shadow, de Song For You. Empalme FM. Mirá la gente de Midland acá, me dice premio graffiti para el Paradino, post-mortem. Mirá vos, ¿esto cuándo habrá sido? Yo no vi las noticias, amigo del Museo Midland todavía. Mirá vos, esto me entero para ustedes, premio graffiti. La gente de Midland que estuvo escuchando el fin de semana y nos hizo un tremendo informe del movimiento de gente. Claro, ellos están ahí en Paysandú, en lo más alto del cerro. Pispean todo, el museo está en la parte más alta de Paysandú. En la vieja estación de tren, y de ahí pispean hasta el puerto para agua afuera nomás. Y dice, mirá todo el movimiento de turistas que hay para allá y para acá, para allá y para acá. Eso era como una guitarra hawaiana, ¿no? ¿Cómo te sonó a vos, che Daniel, vos que sos guitarrista? ¿Parecía una hawaiana? We'll be right back. Claro, después de un rato se vuelve medio monotono, che, porque es todo instrumental esto, parece. Yo no sé si el grupo en algún momento tenía cantantes, supongo que sí. The Shadow, The Sound for You. Claro, era un grupo que se destacó por esa instrumentación de la guitarra, che. Estuve mirando yo unos videos, después me aburrió y no miré más. Sobre el tiempo, presta atención. Sí, grabo brevemente. Acá entonces dice el Vilo Pía que no va a haber primavera este año, che. Pasamos directamente del invierno al verano. Y es un frío, está tranquilo, hermano. Tenía que hacer frío, ¿no, che? Pasó la exposición feria, pasó la exposición de los carneros acá y sigue haciendo frío. ¿Qué otro pronóstico tiene? Hasta dentro de 10 días no hay lluvia. Está, quedó esto para el Radio de Palme. Viene acertando en Pescable, ¿cierto? En Palme FM. Acá estamos con estos rock and rolls, viejo Araújo, vos que estás regando los plantines ahí. Ya le dije al Tararira que vas a sembrar pescado, se mostró muy interesado. Vamos a repasar nuevamente este disco que escuchamos con gran éxito, con gran furor, hace una semana atrás, ¿no? No más de eso. Lo descubrimos de carambola, es de los discos que va descubriendo el Empalme en su trayectoria, che. Suena como la gran puta. Fuimos a checar la plataforma Facebook, donde está pegado el enlace de la radio que alerta, avispa sobre la emisión en vivo. Y ahí también hay gente escuchando y a veces se quejan que no decimos nada. Lo que pasa es que no me da la nasta, ¿viste? Entre revisar el teléfono, la plataforma, el monitoreo de la plataforma donde te da la idea de que está saliendo al aire y la red social. Entonces, si te pones a revisar, pasás revisando nomás y no sé, no prestás atención a lo que haces. Pero siempre estamos a avispa. En cuanto logremos incorporar personal, vamos a hacer todo. El ingeniero José Carlos Urbide, ahí está preparándose un amargo, che. Araújo está encargado de la antena que está dispuesta sobre el río Uruguay, ¿cómo les puedo explicar? Hacia el norte, zona Casablanca, ahí donde hay una elevación, ahí en la parte más alta está la antena del Empalme transmitiendo, se imagina que llega todo el Río de la Plata y más. Tengo otra novedad acá, a ver. Mirá qué bueno que está ese disco. Pará, que lo voy a echar para atrás. Porque este comienzo es descomunal, Tararira. Mirá, vos que fuiste tecladista. Pará, que lo voy a poner del comienzo. Primero va este mensaje. Tomás, pero dejamos una transmisión 0K en la moto. 200 pesos me cobró el Vilo Púa. Quedó impecable. Transmisión nueva. Usada, pero nueva. Mira, escucha. Le doy play acá. Termina el anterior. Mirá lo que es este comienzo de canción, che, Tararira. Vos estás ahí, Daniel, también. Escucha esto. Dale volumen. Gardens, y no me acuerdo cómo le habíamos traducido la otra vez, ¿no? Era Flores para quién. Después voy a buscar de vuelta la traducción. La traducción es media mongocha, pero el disco está bueno. Ustedes escucharon el comienzo ese tema, después desciende, baja, pero bueno, hay que escucharlo. Lo estamos escuchando. El controlazo, qué bárbaro, che. No, esto es Manguera Artigas, de Artigas. Este, es como si se llamase el miembro de Artiga, ¿entendés? Porque es Manguera de Artiga. Muy bueno, la verdad, Laguna y Parquizado, con parrillero, incluso canilla. Muy bien está esto, la verdad que está lindo. Florida. Claro, el guía turístico debe haber escuchado este informe de Gavilán, que fue del viernes, creo, o el domingo, no me acuerdo. Y se fue para allá, para Florida, para Manguera de Artigas, que yo pensé que era Manguera de Piedra acá. Forget about the days ahead. en esta primera parte les estoy resumiendo lo que sucedió en las dos emisiones anteriores de Empalme. Creo que fue viernes y sábado, o sábado y domingo, o domingo y lunes. Hubo un día que faltamos, capaz, y anduvimos de recorrida, nosotros anduvimos de farándula, pero qué frío que hizo acá, che. Hizo un frío bárbaro, desconocido. Ya tuvimos la explicación del predictor de turno de Radio El Empalme. Y qué más, a ver qué dice el locutor. Ahora me falta subir el programa de anoche, que terminó prácticamente solo cantando el sabalero, como la noche llena en el Palmar, viste, canta un tipo solo, todo. Cantó el sabalero y yo me callé la boca, viste, porque a mí me gusta escucharlo también. Aunque yo hice un programa anterior que no lo pude grabar, que me parece que había quedado bien, pero se perdió porque no me olvidé de grabar. Y ahora lo puse entero, el disco lo dejé correr. Es impactante, las damas se van enseguida, viste. Las damas cuando empiezan a sonar el sabalero, porque es muy boca sucia él interpretando a Higinio Mena. Higinio Mena, el anarco, compañero mío de la Argentina, muerto ya, pobrecito. Y el sabalero, casi anarco también. O anarco del todo, entonces dos anarcos ahí corren a la gente, ¿viste? Las damas se van primero porque el sabalero dice todo lo que describe Higinio Mena: puta, ladrón, todo eso, culo, todo. Entonces se van ese, y quedan curioseando todavía el resto de masculino, y después que escuchan un rato ya, viste, como ellos están en la high society y van a Colón a comer pizza, tampoco no les gusta eso, quieren escuchar a Maluma, y se van a la mierda, y quedan tres, viste, como siempre, queda Inodoro. Bendita. Ahí está, ahí está. Soldar acá la pata, escuchen. Ahí tengo el agroquímico mío ahí. Aquí estamos haciendo un guiso de gallina. cómo suena este disco ahí en sus móviles. El Tararida debe tener un iPhone de esos grandes o una tablet. No sé si el ingeniero está con la tablet de que le dan a los jubilados, que suena muy bien, dice, en los parlantes de la tablet. Este disco de Dragon Season Gardens, y no me acuerdo cómo sigue, tengo que checar. Tengo que tirar la data de los discos porque la gente después los busca y los escucha fuera de hora. Pero pueden revisar la plataforma Zeno y escucharla, bajando la app es mejor. Y si no, on demand en archive.org. Ahí quedan los programas del Empalme Radio Rock, que también a veces están casi todos pegados ahí en la red social Facebook. Digo yo porque a veces, viste, te canta algún disco de esto, te gusta y querés escucharlo. Lo mejor es escucharlo nuevo en la plataforma, porque ahí tenés la data, viste. Debemos anotar que se producirá una emisión totalmente sorpresiva en la noche de hoy. Así que a ajustar las perillas como el que tejé. El jubilado Araújo, para ayudar su jubilación monstruosa que apenas llega a 20 días y después tengo que revolverme, ¿no? Después me quedan 10 días para esperar al 2 o el 3, no es fácil. Y acá estamos, viste, enmasigando un poco de muda para ir a la feria a vender, y bueno, y yo sigo con la misma, viste. Vienen mintiendo desde mucha década, es barbaridad. Acá ando en Cerro Largo, en mi pueblo, mendigando un pedazo de tierra, a ver si... Pero de la tierra no me mueve ni la seca, hermano. Soy como la lombriz, sobrevivo a la seca. Bueno, te mando un abrazo grande, ahí estoy con él. Con el bioquímico ahí preparado también para tomar un vasito ahora, del agroquímico, bioquímico, no sé cómo llamarlo, pero la verdad que es todo bio, agro, aire, agua química, todo, todo. ¡Vamos arriba! Vos que supiste ser un pulpo de los teclados, che Tararira, ¿qué te parece como suena ese Hammond de Dragon? ¡Dragon! Claro, hoy en la tarde estuvimos hablando con el Lucho, que nos mandó un demo acá, experimental. Tenemos dos o tres ya de él. Estuvimos difundiendo música experimental también viernes y sábado, sábado y domingo, no me acuerdo. Eso estuvo bien interesante, recorrimos canciones de del Darwin, del Tocayo, el experimento del Lucho. Nos faltó Alberto, che, Alberto justo que está en Florida. Che, mirá Alberto, que me olvidé mandarte el enlace hoy. Mirá que fue para ahí el guía turístico Norberto Coso Goyete Ríos. Y este fin de semana estuvo Gavilán ahí. ¿Cómo es que era? La manguera de piedra, por ahí. Ah, pero de tarde estuvimos hablando de tecnología. Es un tema que a veces a algunos le interesa y otros no. Audio técnica, pero son bastante buenas, me han dicho. No sé, yo no conocí, nunca manejé una de esas. Mirá, yo tengo una pichi también, pobrecita, pero anda bien, es bien, bien batalladora. Ahora la tengo, te iba a preguntar, ¿vos tenés acceso a las púas ahí? Yo tengo una púa hecha de alambre, che, hay un compañero acá que es un crack. Dice, ¿y para qué me vas a comprar si le ponemos un pedazo de alambre? Creo que me dijo. Es una púa con un pedazo de metal que no es original. Porque y después tengo una que está gastada de zafiro. Pero ¿cuánto salen las púas y se pueden conseguir? Creo que sí, yo miré en internet una vez y después me quedé quieto porque decías, creo que decía 800 pesos. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Closing time, let's pick up our pay. Coming home from a factory world, it's hard enough to say. Ahí tengo el agroquímico mío ahí. Oh no. acá de Mero, departamento de Cerro Largo, te paso a contar que se siente pero espectacular la radio, ¿no? Va. Espectacular, 10 puntos creo que es poquísimo. Hay que darle 11 o 12 porque la verdad que... Mirá que yo tengo un celularcito pedorro acá, un Motorola del año 2000. Y pa, cómo suena, che. La verdad que lo felicito y bueno, vamos arriba que de a poquito se llega a las aspiraciones, porque sueño. Es el disco este, che, viejo, que suena como la gran puta Dragon. Voy a escuchar ese bajo, esa batería, ese teclado quilombero. Stand by the cemetery on cold wet grasses, hearing the bugle, another soul passes. Stand by the cemetery crying alone, I wonder if darkness was chiseled to bone. Oh, you may smile, sweet spirit on your cloud, knowing that light comes after the shroud. Our search has taken such painful years, even the music is muffled with tears. Llegando a la hora 22, vamos a hacer ese viraje que pidió el Tararira hacia música del Río de la Plata, rock pionero del Río de la Plata, que de hecho siempre estamos pasando acá en el Empalme Radio Rock, previo a este avance. El Empalme suena bien, che, ya lo habían dicho otros oyentes, desde hace 3 años estamos transmitiendo nosotros. La arrancó Gavilán Uruguayo, Gabriel, con el ingeniero José Carlos Urbide, que es el técnico, y un servidor que está esperando cobrar el sueldo todavía, 3 años me den. Mirá lo que es esta canción, Tararira, en estos días de frío que han llegado acá por el hemisferio sur, che. Entonces nos da justo para escuchar esta canción de los años 60 y pico. Empalme FM. Señor, no alucina. de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día, hay algo de bien este también, vos. Che, vos, ¿qué dicen ustedes? Lo dice el viejo Araújo en su pequeño Motorola. Que suena bien, tiene que sonar bien en ese iPhone, iPhone que tenés vos ahí, tararira. O ese tremendo celular, dijo Patico, que compró el ingeniero José Carlos Urbida hace pocos días. Con una promo de la... de la estatal, le tiraron con un bruto teléfono. Prácticamente puede escuchar Radio El Empalme y cualquier radio con ese celular. Che, vos decías, Tarrida, que pusiera temas del abuelo que tuvieran que ver con la temática del frío. Bueno, pasó este, que no es de los abuelos, pero parecía, entramos en tema. La máquina de hacer pájaro era esta, che. Como mata el viento norte. Acá tengo los abuelos, mirá, para el tema frío, sin gambulán. Che, ahí suena igual que acá el bajo. Ustedes, yo tengo un monitoreo fatal acá, que este monitoreo es solo responsabilidad, el monitoreo de la radio acá adentro es responsabilidad del ingeniero Daniel Pinto, que prepara, hizo una instalación espectacular. Suena brutal el JBC RC con transitores de los años 70. Y que es ideal para escuchar esta música que es de los años 70. Escuchá el bajo, muchacho. Mirá, mirá. Thank you.

estamos en las 22:17 de este 11 de octubre de 2022. Mañana nos descubren. Tempranito, Che Darwin, ubicate en tu reposera ahí en la costa atlántica, en esa plataforma que tenés que sobresale sobre el acantilado, cerca del pueblo de Los Botes, cerca del Faro Santa María, ahí en Rocha, y fíjate que va a aparecer de tu izquierda, presta atención, de tu izquierda, la niña, la Santa María y la otra, ¿cuál era? La María, la Santa María y Doña María, va con culón al frente. Ah, Capitán Beto, un tema hermoso, ¿eh? Un tema hermoso. Ah, qué hermoso tema. A mí Spinetta me voló la cabeza, Spinetta siempre. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Su anillo lo inmuniza de los peligros. ¿A dónde voy a ir?

Sí, eso como estrategia, si lo dijo el Boca Andrade, parece que está bien. Justo él que está haciendo un culto de la personalidad fabuloso. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto su voz, tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Sí, el Boca me pareció bien. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Igual tenemos que ampliar un poco la biblioteca de rock pionero del Río de la Plata. Ya les dije 20.000 veces que tenía cantidad de música, pero metí un dedazo, mamado hasta las patas, y borré toda la carpeta y se me fueron 8.000 temas. Recuperé 1.800 y 200 que están ahí, entre que los recuperamos y no los recuperamos. Es una lástima, ¿no? Teníamos un archivo formidable. Todavía es grande, pero perdimos mucha música, el especial del rock pionero del Río de la Plata, el folk de los 60, yo qué sé, había cosas valiosas que costó tiempo, trabajo, descargarlas, conseguirlas en discos de vinilo, conseguirlas en CD, conseguirlas en DVD, y bueno, después se chispoteó. Y no hicimos respaldo, ahora metimos, sí, un respaldo en un disco externo, pero ahora ya está la cagada hecha. Che, hablándote un poco, mira, escuchá esto, cómo viene. Hoy temprano estuvimos hablando horas con el Lucho de tecnología y de música experimental. El Darwin no se enteró de nada y el Tocayo tampoco. Los creativos continúan trabajando denodadamente en pos de conseguir música creativa, valga la redundancia. Y el comentario del locutor Roberto sobre que la música de los olimareños era ramplona fue contestada con este experimento DAB en contrapunto del Lucho. Thank you. manos de negro nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro. En el fondo de la sangre lleva tu sangre latiendo. Nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Lleva de acá, chacha mulato, venga de ahí, chacha mulato, venga de esa mano, que hace chacha sin tambor. Sin tambor. La radio de música experimental por excelencia del Uruguay, el Empalme Rock. Agregalos a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Esto es Experimento Dab de Lucho. Claro, porque en los días pasados pasamos varias canciones ya más formales. Del tocayo Jorge Portillo de Colonia, de Darwin, Piedra Cueva, de La Paloma y de Los Extranjeros, ese grupo que toca en la cantina de... ¿Cómo es la cantina? Nunca me acuerdo el nombre, no sé por qué. La cantina de Urreta, en Villa Biarri, en Montevideo. Bueno, y hace tiempo estamos pasando música experimental gracias a los asesores musicales del Empalme. También de la radio de música experimental por excelencia del Uruguay, el Empalme Rock. Empalme FM. Jeune fille, pas vraiment joyeux. Les amis de mademoiselle sont venus voir mademoiselle. C'est mignon, c'est le cocktail. Ça discute un peu haut chez toi, ça me fout comme un spleen. Là-bas, t'as pas de l'aspirine. Je veux pas faire de scandale, mais je viens voir mademoiselle. Pas du tout son cocktail. Si ça traîne en longueur ton truc, je vais m'en aller. Mademoiselle, mais y a du monde chez mademoiselle. C'est le J'avale l'hippopotame qui danse, il m'éclabousse. Transpirer c'est le drame en transe, il faut qu'on se pousse. La poule dans la cuisine, c'est une fille qui roupille. Trop de liqueur, mal au cœur. Bon, maintenant tu vois, y'en a marre, jeune fille, je veux t'embrasser. Tu peux leur dire bonsoir, jeune fille, fais-les dégager. Moi je suis venu pour intimité, pour douceur en particulier. Cigarette sur la table de nuit, tu m'as dit viens ici avant minuit cette nuit. Mais y'a du monde chez mademoiselle, c'est le cocktail chez mademoiselle. Du monde chez mademoiselle, c'est le cocktail. Il pleut sur la terrasse, sur tes lèvres. C'est le cocktail, mademoiselle. Y'a plus personne chez mademoiselle. Plus de cocktail, mademoiselle. Y'a plus personne chez mademoiselle. Moi et elle. Es una noche de Nightia song el Empalme Radio Rock. La Luvia está moviendo tenuemente la antena firmemente enclavada en el cerro el mirador de Villa Elisa. Das el ingeniero José Carlos Urbide Queen muy próximamente comenzará a emitir su onda amiga desde AHIE su creo adelante UDS. Empalme FM. Les rues du Pacifique, les remous des torrents d'Afrique.

FM. Un beso, la